miedo de 100,000 soldados que procuraron tu muerte por sentirse desplazados. No lograron detenerte, fariseos engañados que te llamaron demente por el orgullo cegados, y nunca podrán de la tierra borrar tus pisadas, pues en en el corazón de los hombres, tu huella es marcada.